Bueno, 4 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Vamos a abrir nuestra escotilla, lo hacemos en Vizcaya, y es que, tal y como adelantábamos en el sumario, hoy se nos cuela por ella Mariby Marañón, de Mujeres del Mundo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenas, Mariby, egunón. Hola, egunón. Bueno, pues darte la bienvenida a estos micrófonos un año más y decirte que son todo tuyos. Muy bien, muchas gracias. Feminismo. ¿Qué es lo que oyes cuando oyes la palabra feminista? Es una palabra que llena de esperanza, de energía. Trae a la mente clamorosas manifestaciones de rechazo y rebelión, así como otras formas sutiles de no tolerar situaciones de menosprecio. Trae a la mente a mujeres que se pusieron en pie, que no callaron y arriesgaron la vida, sus hogares y relaciones personales en la lucha por conseguir un mundo más soportable. Trae a la mente libros escritos, sobados y deteriorados, libros que prestaron palabras a algo, a una sensación, a la percepción de una injusticia, libros que, prestándonos palabras, nos prestaron también la fortaleza necesaria para seguir adelante. Feminismo. ¿Cómo nos levantamos unas a otras? Tanta historia contenida en una palabra. Tantas cosas como esta palabra ha levantado a la vez. En la introducción de su libro, que lleva por título Vivir una vida feminista, Sara Ahmed nos pregunta, y a la vez nos cuenta su sentir, su vivir, nos manifiesta su disposición, su entusiasmo por la participación activa. Dice muchas cosas más. El feminismo es un movimiento político. Un movimiento nace para transformar lo que existe y participar en esa transformación junto a muchas personas que también quieren enfrentarse a lo que existe porque no les gusta lo que hay. La esperanza feminista te posibilita adquirir, reforzar esa esperanza, buscando recursos para tirar adelante. El movimiento feminista se construye con muchos momentos. Unos en los que a veces te suben los ánimos y otros bajas la marcha. Pero vuelves a empezar otra vez. Es una escuela donde no se acaba de aprender y descubres que hay nuevas razones para seguir peleando, descubriendo en lo cotidiano, escuchando, poniendo en práctica lo que vas aprendiendo y además no te sientes sola. Sabes que cuentas con las otras. Claro que todo no son flores. También tenemos nuestros enfados, como no puede ser de otra forma. Cada una es como es. Somos diversas y lo importante es mostrarnos como somos y reconocernos como somos. Necesario para que nuestras diversidades se enriquezcan. Un proyecto feminista es encontrar cauces para que unas mujeres puedan existir en relación con otras mujeres. De tal forma que poco a poco se pueda ir rompiendo las estructuras que nos impiden avanzar hacia ese sueño que nos permite poner la vida en el centro y no en los intereses del patriarcado y el capitalismo. Así que esto y muchas cosas más nos hace seguir gritando, seguiremos en lucha hasta que todas seamos libres. Bueno, Mariby Marañón, es que ricasco por la escotilla de hoy y hasta la siguiente. Muy bien, es que ricasco a vosotras. Agur. Agur.